Proseguimos la contemplación de los misterios dolorosos, mirando a Jesús desde el momento en que lo van a prender en el huerto de Getsemaní hasta el momento en que Pilato lo muestra al pueblo, he aquí el hombre. Uno de los frutos de estas contemplaciones es penetrar más en el sentido del pecado, con un dolor más universal que el de la primera semana, se podría decir, donde no se veía el pecado sino desde fuera, en relación al ideal conculcado del principio y fundamento. Acá vemos el pecado en sus efectos, en el Cristo agonizante, en el Cristo paciente, en el Cristo muerto. Recorramos entonces los principales pasos de la pasión y cada uno puede detenerse a considerar aquel que más le mueve al fin de los ejercicios, que es la decisión de acompañar al Cristo víctima. La contemplación del lugar sería acompañar a Cristo desde el huerto de Getsemaní hasta el momento de la presentación de Pilato. Y la petición es la propia de esta tercera semana: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Lo hemos dejado a Jesús en el huerto y ahora vemos cómo se acerca el grupo que lo va a prender, que lo va a detener, encabezados por Judas, el traidor. Él los podría destruir con un solo gesto, pero los deja obrar. Lo más odioso es el acercamiento de Judas. No ignorancia, sino clausura al amor, que aún para traicionar y matar se sirve del signo del amor, del beso traidor. Lo atan a Jesús, esas manos que han hecho la tierra, devuelto la vida a los muertos y la vista a los ciegos, ahora se hacen impotentes. Y es conducido a los príncipes de este mundo, que no han conocido al Señor de la gloria. Los veremos desfilar uno tras otro, el poder de la religión, el poder de la política, el poder de la fortuna y el placer, el poder finalmente del populacho brutal. Cristo pasará delante de todos estos poderes y todos lo condenarán, porque Cristo no puede ser entendido por el mundo en el sentido malo de esta palabra, por el espíritu del mundo, porque Él es la sabiduría de Dios, la sabiduría escondida. Y ante todo comparece ante las autoridades religiosas, puede ser el primer punto, ante Anás, ante Caifás y el Sanedrín. Y primero ante Anás, que ni siquiera era entonces el sumo sacerdote, sino que lo había sido. Fue un acto de servilismo, un acto de hipocresía, es un tribunal humano, demasiado humano. Dios juzgado por los hombres. ¿Y por qué hombres? Y su tribunal, ese tribunal lo quiere acusar y condenar en materia religiosa. ¡Qué sarcasmo! Dios juzgado por los hombres, por tales hombres y de las cosas divinas ordenadas por él mismo. Y luego va ante Caifás. Te conjuro, le dice, por el nombre de Dios vivo, que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo respondió con dignidad, dando testimonio de lo que era. ¿Cómo gozó Caifás y su banda al oírlo? Ha blasfemado, ¿qué os parece? Y todos gritaron, reo es de muerte. A nosotros también nos puede pasar si lo seguimos a Cristo. Cristo ya lo anunció a sus apóstoles, seréis llevados a los tribunales por mi causa, seréis odiados de todos y pensarán hacer un obsequio a Dios persiguiéndoos. Y por eso, si alguna vez nos pasa esto, acordémonos de Cristo. Esa noche Jesús fue entregado a los soldados del Sanedrín, que lo burlaban, le cubrían la cara, lo vendaban y le daban bofetadas. Adivina, ¿quién te ha herido? Miremos la cara de Cristo y penetremos en su silencio. Pareciera que la divinidad se esconde, pasara a un segundo plano para dejar sufrir crudelísimamente a la santa humanidad. La divinidad está presente, pero como escondida. Por eso su dolor es puro. No hay desesperación, sino el dolor profundo de quien ha tocado la raíz del mal. Del tribunal religioso, Cristo pasa al tribunal político, el tribunal de Pilatos. Hasta ahora había comparecido ante los judíos, que lo rechazaron. Ahora debe comparecer ante los gentiles. Todo el mundo lo condena. Judíos y griegos, como dirá San Pablo, todos están encerrados en el pecado. Ante todos, Cristo es el Salvador. Los judíos lo llevaron pues a Pilatos, el procurador romano, un gentil, pero no quisieron entrar en su palacio para no contaminarse. Nueva hipocresía, nuevo fariseísmo. Ante Pilato se pasa del plano religioso al plano político. Los judíos, a los que no estaba permitido condenar a muerte, lo entregan a Pilato para que lo haga crucificar. Ante Pilato, autoridad política, Cristo va a afirmar redondamente su soberanía divina. Yo soy rey, para eso nací, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Rey de los corazones, pero también, dijimos, rey de las sociedades. Un reino, por cierto, que no es de este mundo, no proviene de abajo, como el de Pilato, pero un rey que juzga al mundo. Pilato reconoce la justicia de Jesús, pero la turba grita. Pilato lo remite a Herodes para sacárselo de encima. El mundo se rebeló en el fariseísmo de los judíos, en la cobardía de Pilatos, pero la malicia del mundo quedará más al descubierto, más al desnudo, en el proceso de Herodes. Herodes era un curioso, deseaba conocer a Jesús. El mundano no se impresiona ante los hombres superiores. ¿Qué le dirá Jesús a Pilato, a Herodes? Ante los judíos habló, con Pilato dialogó, pero ante Herodes solo puede callar, no lo entendería. Hablan distintas lenguas. Miremos de cerca estos dos rostros, aceptemos el abismo con el mundo, aceptemos callarnos a veces, que la gente del mundo nos tenga por locos. Porque así lo pensó Herodes de Jesús, a quien hizo vestir con un vestido blanco el que usaban los locos. Ya decía Chesterton que aquel que tiene fe debe estar presto no solamente a ser un mártir, sino a ser un loco. ¿Cómo se entiende acá lo de San Juan, hijitos, no améis al mundo? ¿Qué hará Pilato del reo que Herodes le devuelve, inocente porque es un loco? Viendo la ira del pueblo, decide, lo castigaré. Es decir, es inocente.